Everybody's rain the theater. Take your seat, the show began. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows over inside. The sword was so many. Buenas noches, la casa de Eddie, como cada noche del lunes en este 27 de septiembre. Y, voy a llorar. Estoy estamos contentos, Mauro, ¿es verdad o es mentira? Estamos contentos. Hoy no lo podemos disimular, hoy estamos contentos. Muy contentos, porque anunciábamos el pasado lunes que íbamos a tener una entrevista muy especial hoy. La hemos venido anunciando en redes a todos aquellos, todas aquellas que nos sigáis. Lo habréis visto, sabéis ya de quién se trata. Hoy entrevistamos a Laura Roquera y anunciamos colaboración de Laura en ediciones venideras. Es un hecho oficial, ya hemos firmado el contrato con ella. Nos ha salido barato. digamos que sí, entre freelances anda el juego. Y creo que la tenemos ya al teléfono. Buenas noches, Laura. Bueno, buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Qué placer estar invitada a su programa, ser parte de esta locura linda del rock y compartirlo con Madrid. Sí, porque anunciábamos y lo veníamos anunciando en redes que vas a pasar a colaborar, vas a colaborar con nosotros esta temporada. Será más o menos el último lunes de cada mes cuando entres para presentarnos música del otro lado del Atlántico. Y qué mejor manera de empezar que, bueno, presentándote a la audiencia. Cuéntanos un poco quién es Laura Roquera. Bueno, primero saludo a toda la audiencia que nos esté escuchando. Muy feliz de poder ser parte, como lo dije en un comienzo, de este hermoso momento. Creo que efectivamente las redes nos permiten estar unidos, no importa el lugar donde estemos. Y Laura Roquera, ¿cómo surge? Surge en pandemia. Pero ya vacunada, ¿no? ¿Vacunada ya? Eres un producto del COVID, Laura. Soy un producto del COVID, sí, se podría decir así. Ahora, si me preguntan ciertamente, ¿cuándo está esto en vos, Laura? Creo que toda la vida estuvo. Me encanta hablar. Para el que no sepa, me encanta hablar. Y creo que estaba en mí, estaba como latente. Uno sigue en el día a día, en la locura, en el trabajo, y no te escuchás. Cuando llega la pandemia, que de cualquier manera trabajé mucho, empecé a decir, bueno, estoy encerrada en mis 40 metros, porque no sé qué casa tendrán ustedes, pero yo tengo 40 metros. No, nosotros somos más afortunados, es de 42. No, yo estoy por ahí, Laura. A lo mejor tengo incluso algún metro menos. Bueno, entonces en mis 40 metros decía, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Soy una persona tan activa, tan... Y de repente me di cuenta que había facetas de mí que estaban muy guardadas. Creo que la pandemia, dentro de lo malo, tuvo esto, nos empezó a encontrar a nosotros. Empecé a hacer teatro virtual, nada, empecé con TikTok a divertirme. Pero esto me preocupa un poco, empezaste a hacer teatro tú sola en casa, a lo que nos ha llevado el confinamiento, ¿eh? Creo que mi vida es un teatro, mi vida, pero bueno, me encontré con otros locos que hacían teatro, no, un gran profesor del Teatro San Martín, nos daba clases y la verdad que fue genial. Y ahí también empecé a descubrir que me gustaba estudiar bellas artes, y me gustaba la locución, y empecé con mi taller de oratoria y locución con mi profesor del Instituto ECOP, y empecé a meterme en este mundo, y fue lo más cómico cuando me dice, bueno, Laura, estamos terminando el taller, ¿qué posibilidades tenés? ¿Qué te gustaría? Y le digo, si voy a hacer esto, voy a trabajar en rock. Y me miró con cara de... Hemos perdido el tiempo durante todo este tiempo. No hay mucha fuente laboral, Laura, en esto. O sea, no podrías querer, no sé, entretenimiento, deporte. No, Laura quería estar en rock aunque no ganara un peso. Entonces empecé a ver cómo meterme. Tuve que ir a Instagram, o sea, volver un paso, porque creo que es como que está toda la red, volver un paso para empezar a encontrar bandas, ¿no? Las bandas, la mayoría estaban en Instagram, todavía quedan muchas en Facebook, más atrás todavía. Y bueno, de esa manera empecé con el proyecto, no sabía qué iba a pasar. Y la primer banda que confía en mi trabajo es una banda de España, así que eso siempre lo remarco, Reverso, una banda de rock duro español de Murcia. Un saludo desde aquí a los Reverso. Sí, siempre lo digo, porque yo creo que siempre tiene que haber ese que confía en vos, claro, para darte ese espacio a qué voy a hacer. Y la verdad es que cuando tenía la gacetilla, kit de prensa, como lo conozcan, dije, ¿y ahora qué hago? Ya está, genial, lo pedí, alguien me lo mandó. Pero... ¿Y ahora? Pero primera pregunta que se me ocurre así al margen de todo esto es, ¿tú en algún momento tuviste banda de rock? ¿Has sido integrante de banda de rock? ¿Nada? No puedo cantar ni el arrorró, Mauro. Pero no sé, ¿pero instrumentos? ¿Tocas algún instrumento? ¿Algo? Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. Realmente lo único que tengo es amor por el periodismo de rock, por el rock, y me di cuenta que estaba en mí, o sea que si tenía que dedicarme a esto... Tenía que ser algo que lo llevo en la sangre, y no hay otra cosa que me genere esa emoción. Bueno, hasta el punto de que dices que haces esto sin ganar un peso, que por cierto... Eso te va a quedar toda la vida, no te preocupes. Eso es lo que nos pasa en la casa de Eddie, hacemos esto sin ganar un chavo. ¡Colaboración! No, el día que nos paguen... Por favor, con la casa de Eddie, colaboración. Ahí. El día que nos paguen lo dejamos. Porque claro, nosotros de hecho hemos buscado a alguien que no ganase dinero con esto porque no podemos pagarle, no podemos pagar a nadie, entonces ha sido la coartada perfecta. Era la coartada perfecta, venía bárbara. Sí. Recuerdo que cuando hablamos en pandemia, entramos en contacto y bueno, y te propuse esto, me comentaste que uno de los motivos es que la pandemia te había hecho pensar. Yo creo que la mitad de la humanidad estamos en crisis existencial ahora mismo. Exacto. Esto nos lo ha hecho pasar muy mal y que bueno, que trabajas mucho, tú tienes otro trabajo, igual que nosotros, que es lo que nos da de comer, digamos, y que dijiste, tengo que hacer algo que me guste, tengo que hacer algo que dé, en cierta manera, suena atópico, sentido a mi vida, ¿no? Totalmente, totalmente, es así. Y tal cual lo estás diciendo, Juan Carlos, es así. ¿Con qué? Bueno, empezaste con una banda de España, después seguiste con bandas argentinas o Uruguay. Bueno, digamos que tú eres uruguaya, pero vives en Argentina ya hace muchos años, ¿o cuántos años? Sí, desde el 2007. Desde el 2007, muchísimo tiempo. Yo me siento una parte uruguaya y una parte argentina. De hecho, me relacionan mucho con Argentina. Siempre, en general, piensan que soy argentina, sacando cuando tiro algunas palabras. El bo. Cuando decís bo, ya la hemos jodido. No, más bien cuando digo ta. Ah, el ta. Creo que a veces lo termino y me sale. O cuando digo toque, desde recital o concierto, como lo dicen ustedes, o bolo. Entonces, estos dicen uruguaya, ¿no? Bueno, sí, siempre tenés esas palabras que te quedan, pero me siento una parte y una parte. Lo que es verdad es que, como dicen a veces, nunca sos profeta en tu tierra. ¿Conocen sí, eso? Bueno, sí. En general, las bandas uruguayas fueron de las últimas en llegar. Ahora tengo un montón. Pero al principio tenía un montón de bandas argentinas, tenía de Chile, de España. Es impresionante lo que he trabajado con España. Y tenía poco de mi país. O sea, de mi país no me llegaba nada. Después que empecé a hacer un programa ayudar en un programa de radio también. De esta manera, todos colaboradores, todos solamente por amor al rock, hicieron un Undertale en 2021, donde se anotaron 234 bandas. Fíjense, de diferentes partes del mundo. Y quedamos dos entrevistadores amigos que nos unimos para ayudar un poco con las entrevistas, por lo menos para las 60 semifinalistas. Claro. y a la vez para darle lugar también a otras, aunque quedaran o no, porque esto era un tema de discusión, no importaba el tema del lugar. Y ahí empecé a conocer, entre que me tocaban entrevistas, bandas uruguayas, y me empezaron a identificar un poco más. Uh-huh. Bueno, hoy sí tengo muchas uruguayas también, pero es loco, fueron más argentinas y españolas que uruguayas. Y Juan Carlos te va a empezar a hacer preguntas de tu vida, no personales, dale, sino de tu vida musicales. Venga, Juan Carlos. Yo pensé que era más entretenida. No, esto no. De repente no, la primera entrevista es musical, ya la segunda entrevista es personal. Sí, queremos saber más de ti, Laura. Bueno, a mí una cosa que me llama la atención es que tú decides, además, hablábamos antes de bandas, tu primera banda, la primera banda a la que promocionaste fue española, Los Reverso, de Murcia, como bien decías, y trabajas con bandas argentinas, muchas de ellas, bandas uruguayas y en general bandas de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y sí, decides además abrirte camino en el ámbito del underground. ¿Por qué? Sí. Porque soy una convencida de que la gente no escucha nada nuevo. Entonces, cuando vos abrís una página, en este caso, como es la red más importante que tengo, digo, voy a mostrar todo lo que hay. Porque la gente se quedó con Queen, que yo amo Queen, ¿quién no ama Queen? La gente se quedó con The Guns N' Roses, que es mi banda preferida. Y por supuesto que nadie niega lo que son esas bandas. De hecho, hay un montón de bloguistas, por decirlo de alguna manera, que escriben sobre ellos. Y me dio esa sensación de cuántas bandas hay que nadie escribe sobre ellos, quiénes son, su historia. Y algunos que vienen un montón de tiempo en el under o el emergente. Hoy se tiende a decir emergente porque como que under, viste, la palabra es por debajo y sí, la idea es que son bandas que efectivamente quieren emerger, algunas sí tienen muchísimo tiempo, y quise contar y mostrar todo lo nuevo que había que no se sabía. Uh-huh. Eso fue lo que me motivó. De hecho, yo escucho, por supuesto, bandas consagradas, pero escucho, y tengo una lista de Spotify con todas bandas que no son consagradas y las escucho habitualmente, ya me sé uh-huh. el tema, porque es importante eso, es muy importante eso. Y que aprendamos. Y hablando de bandas, ¿te parece ya empezar a ver qué es lo que nos está trayendo Laura? ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Bueno, podemos dar paso a una de las primeras bandas que vas a presentar hoy. Hay que decir que tu colaboración mensual con nosotros va a consistir en que una vez al mes nos vas a enviar un audio, por eso de la diferencia horaria, nos encantaría que pudieses entrar en directo, pero va a ser difícil. Nos vas a enviar un audio presentando, hablando de dos bandas latinoamericanas que tú elijas. Hoy, qué mejor oportunidad que empezar así, entrevistándote, y vamos a dar paso a dos, tres, cuatro bandas, quizá vamos a ver lo que nos da tiempo, y empecemos con la primera. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Mira, a mí me gusta mucho Seda Carmín. Es una banda argentina formada en Lugano desde el año 2005. Su cantante, Analía, es una genia. Analía es rock, no sé definirla de otra manera. Yo la escucho y lo que hace, lo que transforma en su música, en sus canciones, si hace una reversión. Por ejemplo, soy Clara, ¿no? El country a mí me cuesta un poco, pero cuando lo hace Analía, lo mezcla Analía y lo pone en su música, en ese tono de voz tan espectacular que tiene, yo quedo enamorada, o sea, me encanta. Entonces, siento que tiene esa magia importante. Yo siempre digo, cada persona es única y tenemos que tratar de no buscarles un igual para compararlo, pero es importante para los oyentes saber con qué se van a encontrar, ¿no? Uh-huh. Y Analía tiene en su voz, me hace recordar mucho a Hilda Lizarazu, uh-huh. a Fabiana Cantilo, tiene ese rock, sí, ese sí, rock sí, está claro. Muy argentino, también lo que se llaman en muchas ocasiones, si bien cambia en diferentes canciones, tiene ese rock rolinga, que mucha gente dice, ¿qué es rock rolinga? No hay un género, gente, no hay un género, es argentino, es argentino, no hay un género. Pero cuando lo sentís, claramente te das cuenta que es nuestro rock. Bueno, nuestro rock, porque yo ya, como digo, me siento un poco argentino. Uy, Uruguaya. Se nos cortó los últimos 5 segundos. Laura. Sí, la parte más emotiva justo se nos cortó. Lo decíamos que en cierta manera pues sientes como tuyo lo argentino, llevas mucho tiempo ahí. Seda Carmín es un ejemplo de esto, y Seda Carmín, ¿por qué se llama así? Justamente porque se junta esto, lo que es el rock agresivo, en ciertas maneras más rolinga, más sucio, por decirlo en cierta medida, con una voz tan delicada como la de Analía. Y sí, por sí. Eso el nombre Seda Carmín. Así que bueno, pues si nada, quieren, escuchamos a esta banda, además es muy importante porque es del barrio donde yo nací, al lado de mi barrio donde yo nací, yo soy de Mataderos, Lugano. Mucho rock. Mataderos, Lugano, somos compatriotas, así que vamos con esta banda, escuchamos y luego la criticamos, Juan Carlos, o no la criticamos. Pues ya veremos, si nosotros criticar, tenemos que criticar todo, hasta lo que ponemos, hasta lo que nos gusta. Así que estos son Seda Carmín, La vas a querer. Con el alma gastada, la conciencia arruinada y un montón de palabras que rondan en mí y no dicen nada. La moral olvidada, la almohada empapada y un montón de idioteces que nunca jamás me llevaron a nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer y ahora qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Yo creía que tenía fuerza de voluntad, pero no tanto para ver tu cuerpo al lado y no mirar. Pensé que iba a poder, que no era nada, solo pavadas. Solo quería pasar esta vida cantando, brindando y jugando. No Temazo, efectivamente, la voz de Analía Bocomino, es una maravilla. Tengo que decir que a mí me llamó mucho la atención cuando vi cosas de esta banda, porque sabía que tenías un cariño especial por ella, que ganaron un concurso en su día y fueron seleccionados por el hijo del mismísimo Norberto Papo Napolitano. Un desgraciado. Para representar a Analía en un disco tributo que se grabó a Papo. Sí. Con un tema, precisamente con Descortés. No es el tema que ha sonado, pero fue la versión que decidieron o que eligieron. Sí, y de hecho también estuvo para La Renga. Ah, ¿sí? También la llamaron y es una artista muy buscada. Sinceramente es una artista muy buscada. Estuvo con el de La Berizzo, Rolo. Que si bien La Berizzo acá en Argentina, para el que no conoce mucho, tiene su debate, porque hubo un cambio muy drástico en el estilo de La Berizzo, sí, lo que era anterior a lo actual, pero es una banda muy convocante en Argentina, y bueno, también ha estado abriendo shows de La Berizzo, y estuvo también con Piti de Intoxicados, son muy amigos, amigos, y de hecho él participó en temas del disco Flashé, así que sí, tienen muchísimos músicos, Han trabajado con ella. ¿Esto es primer disco, segundo disco, tercer? Que es lo que segundo. Hemos, Segundo disco. Llevan y además tienen una carrera, bueno, empezaron en 2005, no es una banda de ayer, quiero decir, no es una banda que empezó ayer. Estuvieron en Cosquín también, y realmente es como digo siempre, creo que uno tiene que reconocer eso, ¿no? La trayectoria, el esfuerzo, el camino, las letras las hace Analía, o sea, literal, las hace ella. O sea, es como que tiene todo lo que ella piensa, todo lo que ella siente, lo transmite en una letra. Y bueno, hay una que no la pasamos hoy, que es Remember, que dice, me gusta tanto el rock and roll, y siempre me queda... Esa frase es como, me encanta, porque es verdad, es como que sentimos esa conexión de las dos muy, muy unidas por el rock and roll. Yo llevo muchos años ya fuera de Argentina, pero alguna que otra vez me llega alguna banda de allá y le presto atención, ¿no? Eruca Sativa me parece una banda increíble. No sé si a ti te parece. Sí. Bueno. O sea, es que yo no sé cuál es la repercusión que tiene en la Argentina. No lo sé hoy en día, bueno, la verdad. Eruca Sativa ya está dentro del mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si vos me decís, bueno, a ver, comparada con lo que fue Gustavo Cerati, Charly García, la Renga, bueno, tal vez ahí hay como una diferencia, pero sí, ya es parte del mainstream. O sea ya está otra, ya está en otro nivel, ya se considera es referente en un montón de bandas de también mujeres, ¿no? Y de muchas que ahora también están en otras cosas, no solamente son vocalistas, están en el bajo, están en la batería, están, bueno, pero ya creo que Eruca no la puedo poner en la línea de banda under. De hecho, Sea Carmín, por más que no es conocida, ni mucho menos en la forma en que se ha movido, llegó a muchos lugares también. Entonces, ha tenido posibilidades que otras bandas. Ha trascendido un poco lo que es el ambiente de bandas emergentes y demás. En general, ¿cómo dirías que es el ambiente del under, de las bandas emergentes, en Argentina en particular y en América Latina en general? Mira. Esa es una pregunta muy muy clara y a veces creo que se repite en diferentes lugares y lo puedo constatar con España, porque tengo muchos amigos en bandas de España y no es tan distinto. O sea, el emergente es difícil en el lugar que estés. O sea, es mucho remarla, claramente tienen otros trabajos porque no pueden vivir de la música. Hay un tema de que se considera siempre que el rock está perfecto, ¿no? El rock es solidario, pero es tan solidario que al final nunca cobra. Sí. Entonces, esa cultura está muy, muy arraigada y cuesta. Si bien hay lugares que lo siguen reconociendo en cierta medida, tener un artista que vaya a pasarte música mientras el lugar está gente consumiendo una cerveza o lo que sea. Por ejemplo, Córdoba, que es uno de los lugares donde me llegó, que pagan un caché a los músicos. O sea, hay lugares que todavía se tiene como una cierta... un cierto reconocimiento al trabajo, pero Capital Federal, la Ciudad de la Furia, como el día será, es muy difícil y muchísimas, te digo que muchísimas, en general tienen que invertir dinero para poder tocar en estos lugares, ¿no? Público, si no tenés público, olvídate que entres a algún lugar a poder tocar. Por eso yo también organizo eventos, ayudando a bandas a veces de provincia que puedan venir a Capital, uniéndose dos o tres, ayudan a que la cantidad de personas que necesiten se pueda dividir y de esa manera poder tocar en Capital, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente esto también me contaron que en España, si bien yo tenía presente que era mucho mejor en este tema, dijeron, acá se paga. Antes no daban, bueno, de hecho tuve una charla con un chico, Jaime, que tiene un programa. Sí, de Valencia, lo recuerdo. De Valencia. Hicisteis un live. Él me dijo, dice, antes le daban bebida a los músicos y ahora ni eso porque consideran que le sale caro, porque toman un montón, entonces no le dan. Entonces digo, bueno, lamentablemente es una situación que se está cumpliendo en muchos lugares, ¿no? Es complicado, no sé si decir. Yo creo que todavía Inglaterra sigue con esa filosofía de pagarle al músico que está ahí en un sitio tocando. Yo creo que Londres todavía... Sí, yo creo que es, hombre, sitios. Yo en general yo creo que es muy distinto. Tuvimos aquí a Tucho, que hace country, hace americana, un gran músico, que además él lleva aquí un par de salas, dos salas importantes en Madrid. Y él tuvo la suerte de poder estar de gira por Estados Unidos, con el proyecto de un compañero suyo, de Uli Carballo, y de estar en Nashville, lo que es la cuna del country y un sitio donde funciona la industria musical de una manera espectacular. Decía que el tema es completamente distinto, que además están allí, los músicos están con su bucket of tips, su cubo de propinas delante, y la gente echa pasta, la gente echa mucha pasta, ¿no? Tienen esa idea de que el músico es un tipo que trabaja en eso, igual que nosotros trabajamos en otras cosas. Pero es que debería ser algo normal. Eso es. Más allá de que vos hagas lo que amás, eso es lógico, o sea, tendría que ser un derecho poder hacer lo que amás y te... Completamente de acuerdo. Por eso, es trabajo, son horas de ensayo, horas de pensar, de ver cuándo tenés un ratito para poder dedicarte a hacer una canción, armarla. Por eso defiendo tanto el emergente y defiendo las bandas. Yo siempre digo lo mismo, no tengo nada contra las bandas tributo, porque a veces... me pasa que me saltan, no tengo nada contra las bandas. No tengo nada, simplemente que cuando me invitan una banda tributo o me invita una banda que hace sus propios temas, siempre voy a ir a la que hace sus propios temas, porque la que hace sus propios temas me está proponiendo un trabajo distinto. Yo lo otro lo conozco por sus... Sí, desde luego. Entonces quiero tratar de enseñar a la gente a escuchar nuevo, y a mí me pasa muchas veces en Instagram que mucha gente me agradece y me dice, Laura, por vos estoy conociendo bandas, ahora estoy grande y mira las bandas que estoy conociendo. Sí, a nosotros para el rock and roll no somos grandes. Sí, sí, hay gente que nos da ese mismo feedback y nos dice que es muy de agradecer y que no imaginaban que había bandas tan buenas tocando. Bueno, nosotros es el ámbito también en el que nos movemos y hemos hecho mucho hincapié en lo que nos llegaba de bandas nuevas durante el confinamiento, porque si bien lo que nos gusta o la razón de ser de la Casa de Eddie son las entrevistas, es algo que no se ha podido hacer por razones obvias y hemos tirado mucho de eso. Y nos gusta entrevistar a bandas del under. Te preguntaba por la escena under en Argentina y en Latinoamérica. ¿Te parece que hay algún país en especial en Latinoamérica donde el under esté especialmente vivo o donde al under se le ayude desde las instituciones, no solo desde los medios independientes? Mira, yo te digo algo. Un lugar donde creo que se sigue respetando mucho al músico y de hecho todos los músicos quieren ir, coinciden bastante, es México. No sé si realmente se cumple totalmente el hecho de que haya un apoyo, ¿me explico? Yo no quiero decir algo que no lo sé en propiedad. Oh, bien, sí sé que muchos músicos que van argentinos, de Lander, allá, por ejemplo, hacen conciertos, logran tener ingresos, que después vienen y pueden grabar. Es como que está muy bien considerado el hecho del lugar que se le da al músico. Después me pasa que el uruguayo me dice, estoy deseando tocar en Argentina, porque Argentina es otra cosa, porque realmente, yo digo, chicos, estoy acá, no es tan así, o sea, no vengan con el sueño americano, porque no es, obviamente hay bandas que han llegado muy bien desde allá, pero no es tan así. Lo que sí creo, y eso lo comparto 100%, es que tanto México como Argentina son lugares que tienen muchísimos medios independientes, y en un mundo donde, la verdad, las radios grandes, no, a veces no es porque no quieran, muchos de sus integrantes quisieran tener un poco más de lugar para el emergente, pero obviamente van a lo que vende, ¿no? Entonces, por supuesto, no pueden, y creo que eso sí genera mucho más movimiento, y creo que México, de hecho, está mejor que Argentina. La no temporada, puedo decir que efectivamente. Sí, la temporada pasada, la de la Casa de Día, acabamos de empezar la nueva, sabes que aquí estamos un poco... tenemos los meses cambiados y para nosotros va a empezar... Sí, tú ponte a pensar que septiembre para nosotros es como, como marzo para ustedes. Eso es, va a empezar... Claro, sí. Estamos empezando el otoño, este es el tercer programa creo que emitimos de la nueva temporada y acabamos la anterior a principios de julio emitiendo un programa de bandas de México porque tuvimos la suerte de que un... Bueno, de que Javier Alejandre, cantante, guitarrista de... Bueno, cantante, ¿no? Que es un grupo instrumental. Se me va a mí mucho la olla. Sí. Terror Cósmico, le hicimos una entrevista porque él viene a España a menudo y nos hablaba también de lo que es el ambiente en México. Fue un programa dedicado a bandas mexicanas y al stoner rock y a los sonidos más doom y más en esa onda. La verdad es que nos encantó. Y él nos comentó que había estado tocando en Argentina, que en Argentina lo que es el tema conciertos es alucinante. Tiene mucha fama el público argentino. En el programa hablamos muchas veces de esto y yo le digo a Mauro Totalmente. Que cuando veo vídeos de conciertos en Argentina muchas veces me fijo casi más en el público que... Es que hay toda una... No es por nada, pero hay un público muy increíble en Argentina. Todos eso lo reconocen. Yo acá lo que estoy hablando es desde las posibilidades para las bandas, sí, claro. ¿No? Para las bandas. Ahora, la realidad, el público argentino es increíble. Yo siento esa pasión y creo que por eso me gusta tanto. Pero la realidad, estaba hablando desde el lado de las bandas, oportunidades para las bandas. Por ejemplo, bandas como los Caligaris, bueno, uh-huh. él te puede decir, Mauro, eso, uh-huh. No sé, Auténticos Decadentes, acá... Nada, sí, obvio, pueden hacer un Luna Park, pueden, pero van a México y son multitudinarias, ¿entendés? Sí, la gente que lo sigue. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? La posibilidad que le dan a las bandas y cómo viven las bandas allá. Por ejemplo, yo soy muy fanática de Andando Descalzo, que es una banda que también, o sea, tiene su crecimiento de sus años, 25 años tocando. Y Andando Descalzo terminó de hacer el hipódromo de Palermo y nos dijo gracias a todos los que vinieron. Mañana volvemos a hacer... Claro, mañana vamos a trabajar. Volvemos a trabajar. Y vos decís, cuando te pasa una banda como Andando Descalzo, que tiene 25 años tocando, que han salido en la Mega, que ha salido uh-huh. en la Rock and Pop, y te dice eso, vos decís, loco, ¿cuánto tiene que ganar un músico para realmente vivir de la música? Sí. Entonces... Sí. Este es el tema, ¿no? Un poco decepcionante. Decepcionante, tiene que ver con eso. Y cuando uno está dentro de este mundo, adentro, y estás todo el tiempo trabajando en esto, ves esos detalles. Pues mientras tanto, sigamos dándole oportunidades a Lander. Y hay una banda que creo que nos vas a presentar ahora, que bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, gran banda, que se llaman Antes del Huracán. Y sí. Creo que les vamos a dar paso a ellos. Bueno, antes del Huracán es una banda que se formó en el año 2013, son de Zona Sur, de Quilmes, de Buenos Aires, Argentina también. Antes del Huracán tengo una relación muy especial con esta banda, porque hacen algo que no lo vi, te puedo decir en ninguna, en ninguna, y mirá que trabajo con muchísimas bandas. Uh-huh. Ellos conquistaron TikTok. Y es raro porque los rockeros no quieren saber nada, no van a TikTok, mirá si voy a ir a TikTok, ¿qué voy a hacer en TikTok? Bueno, Oso, que es el baterista de Antes del Huracán, es un tipo que tiene mucha visión, tiene un carisma espectacular, y se tomó todo su trabajo de conseguir los 1000 seguidores en TikTok que tenés que tener para ser vivos, y armó la rockería. Entonces, en la rockería en TikTok, la gente se empezó a copar, empezó a ir, empezaron a armar ese programa donde la gente, no sé, con A ponía bandas que les gustaban, con B, como que cada día van armando como una lista de temas con la gente participando. Lo cierto es que tienen un club de fans, literalmente, un club de fans en TikTok, que los siguen absolutamente a todos los lugares donde tocan. Entonces, para mí es una banda no tan solo ejemplo desde el lado de la música, que son unos músicos increíbles, en vivo transmiten un montón, sino que aparte supieron trabajar con el público y saben manejar redes. Y es muy importante hoy por hoy. Uh-huh. Esa parte es importante, eso es. Tú lo haces muy bien, por cierto, Laura. Bueno, gracias. Pero yo lo quiero destacar en una banda, porque me ha pasado a muchas, que les he dicho, chicos, no desestimen TikTok. Las redes crecen y es importante estar en donde está la gente. Porque Instagram es una red muy profesional, donde nos seguimos en general medios, músicos, pero si vos llegas a TikTok, hay gente que va a seguir lo que le gusta, que haces vos. Entonces esa es la diferencia. Claro. Y Antes del Huracán lo supo hacer muy bien. Así que sí, es una banda que increíblemente tienen un EP nada más que sacaron, que es homónimo, pero ya están trabajando en un segundo material y lo que suenan, tal cual lo está diciendo Juan Carlos, es increíble, así que los pues dejo. Vamos a Desconcierto. Vamos a dar paso a Desconcierto. Antes de que suene Desconcierto, una última cosa, ya que hablabas de redes sociales. ¿Instagram, Twitch o TikTok? ¿Con qué te quedas? A ver, personalmente me gusta mucho Twitch para las charlas. Es un espacio sumamente lindo para tener charlas, para no hay un tiempo. La gente que va a Twitch en general no es que te está corriendo con el tiempo, porque la gente va a escuchar la charla, lo que se arma. Entonces, como para charlas Twitch, para trabajar con bandas no te queda otra que Instagram, porque gracias que algunas llegaron a TikTok. Y para aprender a compartir con diferentes estilos y divertirte y a la vez poder brindar un poco de lo tuyo, creo que TikTok está muy bien. Cada una tiene su punto, ¿no? Que le encontré la vuelta. Muy bien, pues suenan Antes del Huracán. Esto se llama Desconcierto. Desconcierto, ¿qué tal si es amor? Pues segunda banda que presenta Laura, más o menos ya vamos a teniendo una idea de su calidad musical o su no calidad musical, pero bueno, una idea claro. tenemos. Ya sabemos, claro. sí, ya sabemos cuál, en qué onda estás, Laura. Mira, a nosotros cuando vienen las bandas al cuando vienen, sí, sí, dinos, dinos. Yo no les mentí. Me acuerdo que cuando me enteré de la casa de Eddie, que se reían porque pensaba que Eddie era alguien hasta que entendí. Eddie es el monstruo de Iron Maiden que está por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no se, no se quiere poner. Es un ser un poco arisco. Sí. Claro, sí, es pide, muy, claro, no quiere salir, no quiere salir. Es muy suyo, que decimos aquí. Pero bueno, cuando vi el estilo, fui muy clara con ustedes. Dije, chicos, yo escucho metal, obviamente esto trash metal, hardcore, porque llega todo. Pero lógicamente mi estilo está de un pop rock a hard rock. No voy a negarlo. No, o sea, no, cuando no, me piden no, Laura claro. auténtica... es mi estilo, entonces yo no les mentí. Bueno, yo aquí, no, mentí, aquí, además aquí nos encanta. Mira, cuando vienen las bandas, te decía al programa, hay una sección que la llamamos informalmente Preguntas para putear. Esto es Made in el Flaco y Paco, que es el compañero con el que estuvo muchos años haciendo la casa de Eddie. Yo me incorporé hace menos de 3. Y estas preguntas para putear que dice el Flaco, te las vamos a trasladar a ti. ¿Por qué? Porque nos apetece. Así que, bueno, esperamos que estés lista para un tercer grado. Vamos a ver, ¿quién te metió en esto, en el mundo de la música? ¿Fueron tus padres, un primo, un amigo, un novio? ¿Fuiste tú escuchando la radio? Un novio, mi primer novio. Lo único bueno que me dejó. ¡Hombre! Un saludo desde aquí a... Bueno, no vamos a decir el nombre. hemos perdido un oyente. Vive en España. ¿Ah, sí? Vive en España. Vamos a entrevistarlo. No. Si lo entrevistan ahora, se mueren. Porque yo casi me morí cuando hablé con él después de un montón de años. Decía, ¿en serio me gustó este tipo? Bueno, en fin. Estás aprovechando para darle un poco de... Para darle caña, no. No, pero realmente no es por eso, porque me pasó algo muy cómico. Yo conozco a los fans, es lo que produce a este mundo, que dije, wow, qué genial, en mi casa no se puso rock ni de casualidad. O sea, esto realmente tengo que agradecerle eternamente a mi primer novio. Cuando me encuentro después de un montón de tiempo por Facebook, ¿viste? En ese tiempo sí. Estaba Facebook. Hola, ¿cómo andás? Bueno, él se ha casado, yo también con mi vida y todo. Le digo, bueno, yo te agradezco, lo único que te agradezco de nosotros, le digo, es que me mandaste de Guns N' Roses, le digo que me encanta y... Dice, ¿sabes que no los escucho más? Digo, no escuchas más. Digo, ¿qué escuchas ahora? Me dice Ricky Martin. Ah, bueno. ¡Pah! Dije, bueno, menos mal que te conocí en el momento indicado. Tú, le digo, tú sabes que la semana... Te voy a agradecer eternamente. ¿Sabes, Laura, que la semana que viene tenemos aquí en el estudio a Ricky Martin? A Ricky Martin. yo no estoy, ¿eh? Yo desaparezco porque no los ha traído tu estudio. Musicalmente lo reconozco, ha logrado todo, pero no gracias. ¿Sabes, o sea, que, fue como que dije... ¿Sabes? Mira, que algunos de los grandes éxitos de Ricky Martin se los compuso Desmond Child, que ha sido una mina de oro este hombre, que es alguien que ha compuesto temas para Bon Jovi, para Alice Cooper y otros muchos. Sí. Es una lista innumerable. Bien, continuamos con las preguntas dificilillas. Un concierto al que ibas con muchas expectativas y que dijiste, vaya mierda. Ay, sí. Sí. El primero de los Guns N' Roses, cuando vino Axel solo. Sí. Bueno, es que no sé por qué... No pueden ver mi cara, no puede ver la gente mi cara, pero fue... En esta sección... No, los Axel, sí. Salen mucho los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses salen mucho. Porque tenemos una generación donde... A ver, yo, obviamente era chica, los conocí cuando ya estaban separados. En mi vida me imaginé que los iba a ver. Imagínate... Cuando dicen vienen los Guns, no venía Slash, que yo soy enamorada de Slash, ¿sabes? No era lo mismo, ¿no? Yo había visto a Slash solista igual. Uh-huh. Pero bueno, dije, bueno, va a venir, voy a ir. Desastre. Nada. O sea, fue como que salí con cara de... Mejor me quedaba con el recuerdo. Después, obviamente, después no me pasó más eso. Pero en ese preciso momento, esa primera vez fue un poco excepcional. Con tu primer dinerito, ¿qué cassette? En aquella época, ¿tú eres de cassette? ¿Llegaste al cassette? Sí, ¿llegaste a conocer el cassette? No, sí, ¿no? ¿Cómo no? Pero ¿qué no, te compraste? O sea, conmigo, ¿qué te compraste? No, ya estaba en el CD. Ya estaba el CD. Claro, y fue cuando viajé a Estados Unidos por mis 15 años y me traje Youth Illusion 1. Ah, bien. De los Guns. Muy bien, ¿te gustan? Sí. Bueno, yo, la verdad que para mí uno soy de los... Soy muy fanática de los Guns. Mira, para mí uno de los discos fetiche es el Appetite for Destruction, es un disco del que no me canso nunca. Sí. Y además, viene a cuento esto porque te queríamos preguntar también ¿qué ópera prima? Mira, ya no vale el Appetite for Destruction. ¿Qué ópera prima, qué primer disco de un grupo te parece imprescindible? Yo muchas veces digo que el primero de Rage Against the Machine, por ejemplo, me parece una pasada. Esa es complicada, ¿eh? Primer disco. Primer disco. A ver, déjame pensar. Porque tal vez lo que diga no sea algo muy... Sí, es música clásica, no pasa nada, ¿eh? No. Si es Ricky Martin, no pasa nada. Puede ser el primero de Ricky Martin. No, pero para mí me pasó... No, Ricky Martin, todo bien con Ricky Martin, pero no. Me pasó con Callejeros. Uh-huh. Callejeros, que es una... Para mí, por eso digo que es muy muy particular, sí, claro, este tema, ¿no? Para mí Callejeros fue un antes y un después. Primer disco de Callejeros. Sí, o sea, a ver, conocerlos cuando empecé, después ya creo que ya me mezclaron todos los discos, ¿no? Pero fue como un momento muy bueno y fue para mí el puntapié, el puntapié inicial a este rock que hablamos, ¿no? Argentino. Y sí, para mí fue así. Otra pregunta que hacemos es una formación de una banda, ¿eh? No importa vivos, muertos, de qué diferentes países, formaríamos una banda con un cantante, una guitarra, un batería y un bajista. Si quieres meter teclado, coros, puedes meterlos, pero cuatro integrantes, ¿a quién pondrías? ¿En la voz? ¿A quién pondrías en la guitarra? ¿A quién pondrías en el bajo? ¿Y a quién pondrías en la batería? Pueden ser de ahora, de antes, pueden estar vivos, pueden estar muertos, imaginación al poder. Bueno, te voy a mezclar. Juan Carlos y yo no podemos estar en la banda, ¿vale? Entonces... No, si no lo sé, bueno, gracias, Laura, gracias. Efectivamente, a ver, hay dos que no tengo debate quiénes son, y obviamente la voz. Yo amo a Gustavo Cerati, lo amo. Soy muy... ¿Pero él lo pondrías como vocalista? Vocalista, aparte que es un gran guitarrista. Sí, por eso. Argentino, pero bueno. Sí, sería en la voz Gustavo Cerati. Claramente en la guitarra Slash, que no sé si esto es totalmente objetivo. Para mí Slash me flipa. Porque podemos ver, yo reconozco, a veces tengo ese debate, ¿no? Hay guitarristas mejores. Son tus gustos. Es mi amor. Mi amor. O sea, con 50 años viene y me dice, Laura, me quedo con vos, y yo me divorcié. O sea, no importa. Yo tengo 51, Laura. Pero lo sabe mi marido. Le digo, si viene bueno, lo asume, entiendo, ¿no? Lo asume. Mira, lo yo asume, el próximo el próximo es que no me conoce, no tuvo la posibilidad de conocerme, ¿entendés? Ah, claro, ese, el boludo de Slash. Oye, que yo el otro día entré en un post tuyo y ponía like Slash, ¿eh? te había dado un like el Slash. Pues nada, ya tenemos vocalista y guitarra. El bajista da claramente, sí. Soy muy fanática de la línea, o sea, entonces es como que los tengo a todos muy incorporados, perdón a los que están escuchando, porque esa chica como que es sensitiva, ¿no? pero bueno, igual es como que muy... Y baterista, voy a decir algo que tal vez no la conocen, o sí, es Andrea Álvarez, es argentina. No la conozco. Bueno, es una genia en la batería, una genia, y por eso a veces hay que salir un poco, ¿no? Del clásico. Pero ella toca en una banda en Argentina. Mira, ella ha tocado con muchos, con el de Divididos, o sea, con muchos grosos. Ajá. Muchos grosos. Andrea Álvarez, digo que la busquen, realmente. No, impresionante la batería. Mira. Bueno saberlo. Pero ahora está actualmente en alguna banda. Mira, yo no sé si hoy por hoy está en alguna banda. Sé que trabaja para varias bandas, pero como sesionista, ha trabajado con muchísimas y siempre la llaman, siempre. Y la verdad que cuando la siento esa energía que ella tiene, ¿no? En la bata me encanta. Y no estoy poniendo a ninguno de los más conocidos, pero me parece importante también, ¿no? Poner a alguna mujer que me inspire o que diga, qué bueno, y bueno, es una argentina nos apuntamos su nombre. Que realmente es muy muy genia, muy muy grosa y la buscan bastante. Y para salir un poco de las preguntas, y ahora que tocaste un tema, dijiste por ella, por ser mujer, ¿tú como ser mujer cómo ves el ambiente rockero, como ser mujer? Mira, yo creo que ahora está un poco más, es como que se está valorando muchísimo el trabajo de las mujeres, o sea, las que son buenas, de hecho... me pasa mucho en Instagram, no sé si ustedes lo ven, pero hay un montón de bateristas, de guitarristas, mujeres que están saliendo, que suenan impresionantes, y es como que me pone muy contenta eso, ¿no? Muy, muy, como mujeres, como, ¿viste? Como emocionante, pero sí creo que han tenido una, siempre ha sido y sigue siendo todavía. Los chicos jóvenes no lo notan mucho. En general, cuando hago la pregunta de la mujer y el rock, los chicos jóvenes me dicen, pero ¿por qué haces esta pregunta? O sea, es lo mismo, si es buena o bueno, sí, no importa si es hombre o mujer. Pero viniendo de una cultura tan distinta, todavía no. Todavía hay un poco de sí, les cuesta, sí, les cuesta. Todavía hay un poco de, voy a ver esa banda, pero que es minita la que canta, de la, del metal o esa, como que todo está esto, ¿no? De la minita o si entra un... Pero por el, lo digo por el caso un poco más personal contigo, ¿no? Tú organizas un evento y, y notas ahí un poco el temita de que de dónde venís o quién eres. Sí, sí, sí. De hecho, me pasó con algunos lugares que fui a hablar, es como que me miran como diciendo, ¿y vos qué podés saber de rock? Sí, no, ya tenemos camareras, ¿no? Te dicen, ya tenemos las camareras. Es como, acá no me están viendo, pero yo me arreglo el pelo. Y digo, y cuando les empiezo a hablar, les empiezo a comentar qué muevo, cómo lo hago, y, bueno, pero sí, o sea, se nota que sí, trabajaste en esto. Claro. No, si vine solamente por la linda cara que tengo, que claramente en el momento que estoy no tengo cara de cansada, pero bueno, me puedo arreglar bien y puedo ser una persona más fácil. Sí. Entonces digo, pero viste cuando decís, sí, eso todavía te pasa, o te pasa que de repente estás hablando, comentando algo importante, y recibís un mensaje privado, qué hermosa que sos, o qué, y vos decís, ¿qué tiene que ver? O sea, no quiero saber tu opinión, porque para vos puedo ser linda, para otro puedo ser fea, o sea, me da igual. O sea, me importa que lo que yo te transmita te importe. Pero sí, creo que sigue pasando. Creo que en menor medida, porque vamos marcando un poco más, y creo que la mujer también se ha puesto muy, muy tajante. Pero todavía hay mucho... ¿Sabes, Laura? Esto no sé si viene a cuento, pero es que me ha hecho mucha gracia. Me ha pasado hoy que tengo una amiga que, bueno, pues tiene su trabajo, necesitaba pasta y se ha puesto a trabajar en Uber como segunda fuente de ingresos. Y sabes que luego ahí ponen sus revisiones, la gente y tal. Entonces me envió hoy un pantallazo, le hacía mucha gracia a ella, de un tipo al que había llevado, no sé si esta noche o la pasada, y como comentario había puesto muy simpática la conductora y muy guapa. Claro, ¿qué tendrá que ver? O sea, es como que esas cosas que vos decís, ¿escuchaste lo que dije? O, por ejemplo, ¿viste cómo manejé? O sea, podés decir, conduce muy bien. Lo linda, aparte, es tan relativo. Yo siempre digo lo mismo cuando me dicen si alguien es lindo o feo o lo que sea. Es relativo a los ojos con quien lo mire. Claro, claro. O sea, y la verdad es que vos ir a opinar eso, no está sumando nada. O sea, no está sumando a la profesión, a lo que esa persona quiere dedicarse, porque si vos solamente sacaste esa conclusión, decís qué pobre es lo que doy. Bueno, y a mí me jode. A mí me jode además porque al flaco y a mí nunca nos invitan a los conciertos por guapos. Esto no puede ser. ¿Qué te parece Laura, que esto además vamos a tener que ir acabando si presentamos otro tema y presentamos otro tema además de una gran artista argentina como es Flavia Noboa? No es argentina. No es argentina. Menos mal que estás tú aquí para corregirme. Era lo hicimos a contenta. Propósito, lo hemos hecho a propósito, para saber que me puse muy contenta que la hayan elegido. me puse muy contenta que la hayan elegido porque es una cantautora uruguaya. Ay, de la provincia rebelde. De la provincia rebelde, que bueno, muchos consideran que es argentina, pero claro, viste, ya es como que ya lo toman como parte. Ahora no, ahora con todo el tema político no se para. Sí. Ha cambiado. Pero no, realmente me alegra que la hayan elegido, porque es una chica con una espontaneidad muy, muy genial. Sus letras son muy, muy naturales, muy de lo que ella siente. Cuando hablas con ella, es la misma persona que está en esas canciones. Y me acuerdo que cuando me dijo, Lau, ¿qué tema te gustó del disco en vivo que sacé en La Trastienda? Le digo, no, me enfermes, me encanta. Que aparte la hace con Ale, el cantante de La Trampa, que es una banda bastante del mainstream Uruguay, ¿no? De la Uruguay. Sí. Y cuando ella me dice, ¿qué tema? Digo, sí, no me enfermes. Y dice, somos todos medios tóxicos, ¿no? Somos todos medios locos y por eso ese tema nos gusta tanto, porque es el que siempre me dice, no me enfermo, porque aparte es como que lo sacas con toda la adrenalina, ¿viste? Como re loco. Pues dale. Y tiene mucho talento, y creo que en Uruguay está haciendo un camino lento, porque Uruguay es mucho más lento para incorporar, para que sea parte, para, pero ya canta con bastantes consagrados de Uruguay, y como que va gustando, ¿no?, lo que hace, y eso está muy bueno. Y ese disco que es Hay Testigos, lo hizo en vivo en la sala emblemática Cita Rosa de Montevideo. Cita Rosa, así, sí. Ahí es, y es una chica que, como te digo, si la conocen, bueno, te conquistas de la forma de hablar. Pues genial, Flavia Novoa en directo desde la sala Cita Rosa y con Alejandro Spuntone. Sí, de colaborando con ella. Sí, que es el cantante de La Trampa. A veces ser médica, pública y tu razón. A veces una estrategia, pero para creer es un lema común. Mi opinión muy poco original. Puedes mirar y tocar y hasta preguntar, pero no me enferme con tu paranoia existencial. No me enferme con tu que no. Tu ideología es estática, porque es muy fácil hablar y no llevarlo a la práctica. Pero para creer es un lema común, en mi opinión, muy poco original. Puedes mirar y tocar y hasta preguntar, pero no me enfermes con tu paranoia existencial. Para Matías Senta de Panda. Fuerte el aplauso. Para Matías Senta, primer viola. Mario Santamarta en el bajo. Cristian Muñoz, que ha tocado toditas las canciones. Ahora en guitarra. Y Diego Calimares, con los dedos gastados de agarrar el palo. Batería. Muy bien, Laura, pues vamos llegando al final. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Como te decía, nos encantaría que pudieses estar en directo cada lunes. Te mandaremos los billetes, no te preocupes. Pero con escuchar tus audios... Bueno, preocúpate, no te lo mandaremos en la vida. Mira, yo cuando saque puntos de Iberia suficientes, te pago un billete para que vengas aquí a hacer un programa con nosotros. Dale, perfecto. Pero cabrón, a mí no me pagas una cerveza y ahí está, es así. Bueno, sí, en fin. Es que el tema es que yo amo Madrid, entonces ustedes van a hacer lo posible para que yo pueda estar ahí con ustedes algún día. Por supuesto, le diremos. No, en el 2019 estuve, bueno, ahora la situación se ha vuelto un poco complicada, pero espero... poder estar en ese país que amo tanto, y Madrid, que es una ciudad que la verdad... ¿Hiciste Madrid alguna ciudad más? ¿Hiciste así de vuelta por sí, España? Sí, hice Zaragoza, hice el País Vasco, que recorrí varios lugares, y Galicia. Así que fui para el norte, ahora me queda hacer para el sur. Toda la zona esta me quedó, viste, Murcia, que tengo ahora varios músicos. ¿Ya no sabía que había tantos músicos en Murcia? Claro, bueno, son no sabía. Tanto el norte como el sur de España, en el norte y en el sur de España encontrarás zonas preciosas. El norte es más pesado en el rock, es más, no sé, sí, cómo explicarlo, sí, tiene, sí, no, sí. Si hago un análisis, es más ese estilo de rock tipo Barón Rojo, ¿no? Es más pesadito, sí. Bueno, los Afónicos. Sí, ¿no? Bueno, aunque los Afónicos son de Galicia, pero también yo diría, hay grupos de death metal en Sevilla, por ejemplo, la verdad es que hay mucha variedad, aunque sí, bueno. A ver, obvio que hay, pero lo que me gusta más es que como que en esta línea, yo qué sé, por ejemplo, a mí me encanta, creo que fue el programa de ustedes, Madrid Anima Vudú. Uh-huh. Sí. Anima Vudú. Los pinchamos hace un par de ediciones. Sí. Pero yo amo Anima Vudú, amo, me sé los temas, me desgarra el corazón así cada vez que escucho a José, y es como que me encanta, y me gusta mucho ese rock tipo Extremoduro, que por más que sea Extremoduro, no tiende a ser un tipo de rock así, me gusta mucho Marea, Héroes, uh-huh, obviamente, el corazón por siempre. Entonces, como que he notado, por ejemplo, Malditería, que es una banda también de una onda under, emergente, he notado que esas bandas están muy buenas y tienen este poco, un poco de flamenco, ¿no? En su música. Sí, esa fusión rock es bonita, esa fusión pues, de flamenco rock. Eso como que está más tal. Pues, a esta línea. Entonces, en todo este tiempo que estemos compartiendo música, nosotros te mandaremos música de aquí, ¿eh? Y tú nos mandas música de allá para sí, aquí. Sí, quiero. Y ahí hay mucha. Aquí la verdad que es de agradecer. Hay una cantidad de bandas increíbles. Nos llegan de un nivel increíble. Y bueno, te mandaremos cositas por allá. Te mandaremos cosas, sí, y además vamos a aprovechar, procuraremos que sea el último lunes de cada mes, nos enviarás un par de temas del otro lado del Atlántico y nosotros pondremos bandas del under de aquí, aprovecharemos y habrá un intercambio bonito. Quiero recomendar a la gente que te siga en redes, porque además haces una cosa también que me gusta mucho, muy chula, haces unos posts en Instagram con 4 recomendaciones, ¿son semanales, son mensuales? No me acuerdo, sí, ahora. Donde recomiendas un evento, recomiendas una película. Varío cómo me levanté esa semana. O sea, cómo me levanté esa semana son las recomendaciones. Es una realidad, porque a veces me dicen, ¿lo pensaste? O sea, ¿cuándo voy yo? ¿Cuándo? No, no va nadie. Va lo que yo quiero. Para eso lo haces personal, tú, ¿no? Claro, porque una cosa es las discusiones, que sí, obviamente hago de todo, pero después las recomendaciones son cosas como un libro, un canal de YouTube, algo que a mí lo comparta diariamente, o algo que escuche diariamente, puede ser un under o puede ser que de repente ya, no sé, se me va a poner una banda consagrada, ¿no? Pero tiene que ver con eso, o documentales, o películas. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Danos, por favor, tu referencia. Muy fácil. En Instagram. Laura.roquera, ya estoy. Y te encuentran ahí, en TikTok, en Instagram. ¿Tienes En TikTok es más vergonzoso que me encuentren, van a ver de todo, pero no quiero que ahí no es profesional, ya aviso, chicos, ¿eh? Ahí pueden encontrar cualquier cosa porque no es profesional, no es como Instagram. Bueno, pues avisados, bueno, estamos. Me encuentran como Lauli, Lauly, Lauli 84. Así me gusta, sin complejos. Y sí, no tengo problema, pero 84, canal de Twitch. Claro, claro. Joder, por eso te estaba contando. No llegaste a ver el Mundial del 78, yo sí. No llegué a ver el Mundial. Bueno, y nunca llegué a ver, ni creo que llegué a ver Uruguay campeón. Nunca se sabe, yo pensé que no vería nunca a España campeona y bueno. No, nosotros vamos a vivir del recuerdo, pero bueno, el maracanazo, bueno. El primer mundial de fútbol lo ganó Uruguay, ¿no? Sí, y además. El 38. Claro, bueno, Uruguay lleva muy buenos equipos. Recuerdo. Laura, no pierdas la fe nunca. Oye, ha sido un placer grandísimo tenerte en el programa. Esperamos escucharte mes a mes. Tenerte no, te vamos a tener. Y bueno, tenerte sonó a despedida. No, no, no. Tenerte mes a mes. No me despidan, que todavía no me escucharon. Es gracioso esto porque nosotros no pagamos nada. Tú tampoco recibes dinero de ningún sitio. Hacemos todo esto por amor al arte. Esto de hablar de despedir a la gente. ¿O no? Es como raro. Sí, sí. Primero me tenés que contratar. Bueno, esperamos tenerte además algún día en el estudio. Esperamos que algún día vengas a España. Procuraremos ojalá que sí. Ojalá que las cosas se equilibren. Ojalá, nos encantaría que vinieses con tu pareja, con tu marido, y procuraremos que ese día no esté Slash en el estudio para que podáis volver a Argentina juntos. Exacto. Un placer, Laura, muchísimas gracias. Un placer, como digo siempre, que sea rock, así termino siempre. Abrazo. Pues que sea rock. Gracias, amore, nos vemos. Nos vemos. Pues qué gran placer haber tenido a Laura Roquera al otro lado del teléfono, iba a decir, ¿no? Del Zoom, realmente hemos hecho una entrevista por Zoom, primera vez en la pues casa sí, de Eddie. Nuestro primer Zoom, hemos perdido la virginidad con el Zoom. Somos... no me sale la palabra. ¿Cómo sería...? No me sale la palabra. Lo que hemos anunciado, estamos encantadísimos de que Laura vaya a colaborar con la Casa de Didi y que vaya a estar aquí una vez al mes presentando música del otro lado del charco. Una vez al mes, todos los fines de mes. Procuraremos que sea el último lunes del mes. El último lunes del mes estará Laura con nosotros. No sean desgraciados, ahora no escuchen solamente el programa los últimos lunes de mes, hijo de la gran puta. Que todo puede pasar. A ver si al final vamos a tener que pedirle a Laura que nos envíe música y audios con su voz, todos, para todos los lunes. No, escuchen La Casa de Eddie, somos un buen programa aquí donde nos ven. Buenas entrevistas, buena música y cada último lunes del mes con Laura Roquera, que sea rock. Nos vamos a ir despidiendo, Mauro, hasta el próximo lunes. Nos vemos el lunes que viene. Creo que ya no vamos a tener más novedades hasta el 2022, ya son demasiadas. Bueno, nunca se sabe, La Casa de Eddie es un torbellino. Nos vamos a despedir con un tema de una bandaza, de una de las bandas preferidas, que lo sé yo, de Laura. Así que con esto nos despedimos, hasta el lunes que viene, chavales. Chao, chao. Abre los ojos que te quiero ver. Abre las piernas que te quiero amar.